todos lados y ritmo callejero. ¡Uy! Regresamos ya de nuevo con el ritmo que siento por dentro, este ritmo que hace delirar y al de enfrente bien caliente, el latino lo tiene presente, pegajoso, bien sabroso, y que toda la noche yo gozo. Por la cumbia callejera, es la mera mera, es la cumbia callejera. Oye, lo quiero. Por la cumbia callejera, es la mera mera, es la cumbia callejera. Por la cumbia callejera, es la mera mera, es la cumbia callejera. Eso para mi brother latino. Por la cumbia callejera, es la mera mera, es la cumbia callejera. Esa. Tú quieres música, no batalles. Pide al radio, rey locutor, póngame esto que quiero yo. Por la cumbia callejera, es la mera mera, es la cumbia callejera. Por la cumbia callejera, es la mera mera, es la cumbia callejera. Por la cumbia callejera, es la mera mera, es la cumbia callejera. Por la cumbia callejera, es la mera mera, es la cumbia callejera. ¡Puro sabor! ¡Y pégale mi Eddie! Con la cumbia callejera.